Centro de Estudios Legales y Sociales un documento para impugnar las candidaturas a directores de la AFI, la ex CIDE. Gustavo Rivas y Silvia Magdalani son los candidatos o quienes van a ocupar esos cargos. Vamos a hablar con Ignacio Boliera, quien ya saludamos, abogado del área de justicia y seguridad del CELS. Buen día, Ignacio, ¿cómo te va? Hola, buen día, un gusto. Bueno, otro, y queríamos que nos expliques cuál ha sido este planteo, ¿por qué están impugnando a Rivas y Magdalani? Sí, mira, por la nueva ley de inteligencia, la 27.126, las designaciones del director general y del subdirector de la AFI tienen que tener acuerdo del Senado. Ellos fueron designados en comisión en diciembre de 2015, cuando asumió el presidente Macri, y recién ahora, hace un mes, el gobierno envió los pliegos al Senado. Nuestras objeciones tienen como dos núcleos centrales. En el caso de Arribas, lo que primero que objetamos es la falta de idoneidad para ocupar el cargo por el cual fue propuesto. Arribas es una persona que no tiene antecedentes comprobables en la materia. Hasta que fue convocado por el presidente para asumir la AFI, vivía en el exterior, en Brasil, y se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. No tenía ningún vínculo ni con el área de seguridad, defensa, de estudios en relaciones internacionales, nada comprobable. Y el segundo núcleo de objeciones respecto a Rivas era que en su actividad profesional como agente de jugadores, estaba involucrado o había participado en algunas operatorias oscuras o irregulares, por ejemplo, en la transferencia de jugadores a Europa vía clubes de barrio de Uruguay, sí, con el objetivo de pagar menos impuestos. Y en el caso de Magdalani, irónicamente, nuestra impugnación tenía que ver no con lo que decíamos de arriba, que no tenía antecedentes, sino que los antecedentes de Magdalani dejaban mucho que desear. Ella, cuando fue, antes de asumir en la AFI, había sido diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y había estado a cargo como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Y bueno, esa comisión prácticamente ni se reunió en los años que estuvo Magdalani, no cumplió con su responsabilidad de supervisar el accionar de la CIDE y de los servicios de inteligencia policiales y militares en el periodo 2012-2015, que es donde estuvo ella, y es por eso también que la objetamos a Magdalani. Bien. Estas impugnaciones tienen el acompañamiento de otras asociaciones o centros u organizaciones. Además, ¿ha habido otros planteos? Sí, nosotros desde el CELS nos presentamos junto con otras asociaciones que conformamos la iniciativa para el control de los organismos de inteligencia. Ahí están organizaciones que se dedican desde distintos puntos de vista a analizar este tema. Está la Fundación Vía Libre, está ADC, Pensamiento Penal, el INESIP, somos varios. También a nuestra impugnación se le sumó Memoria Activa, que es una asociación de víctimas del atentado a la AMIA, que ellos también plantean el asunto de que con un decreto que firmó Macri en junio a instancias de Arribas y Magdalani, todos los fondos reservados de la CIDE vuelven a ser privados, es decir, no van a tener ningún control externo al de la propia CIDE, y ese también fue parte de las objeciones que también levantaban otras asociaciones. Bien, ¿y qué expectativa real de que este planteo sea atendido ahí? Bueno, no, el miércoles el Pleno del Senado ya les dio acuerdo, claro, a Rivas y a Magdalani. Tuvieron una mayoría ajustada, en el caso de Rivas fue más ajustada, hubo varios senadores que se abstuvieron. Básicamente lo que privilegiaron los senadores fue que consideraron que como el presidente los había designado, ellos gozan de la confianza del presidente, entonces está bien. Nuestro planteo era que la confianza era solamente uno de los factores que había que tener en cuenta a la hora de evaluar si son idóneos o no, es decir, es necesario que sean de confianza del presidente, estamos todos de acuerdo, pero también tienen que tener conocimiento sobre la materia y compromiso por la transparencia y los derechos humanos, que en nuestra opinión no lo tienen ellos. Claro, está bueno que sean confiables para los ciudadanos, además de para el presidente, ¿no? Eso es. Sí, y más porque es un organismo muy sensible que tiene una historia muy negra, no solamente en los últimos años con lo que pasó con AMIA, con Nisman y con otros hechos como las coimas del Senado, sino que viene con una historia muy muy oscura y se merecen crearse mecanismos institucionales que puedan servir para transparentarlo. Bueno, está bien, es un detalle. Esta es la primera vez que se permite, de todos modos, un planteo así ante el Senado, ¿verdad? Sí, porque la ley lo prevé ahora, digamos. Sí, efectivamente, cuando fue la reforma de la ley de inteligencia en el verano de 2015, después de lo que ocurrió con, bueno, la denuncia de Nisman, su muerte, se reformó la ley anterior de inteligencia y se introdujeron algunos mecanismos destinados a limitar el poder de la CIDE y de tratar de abrir un poco a la opinión pública algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento. Entre ellas se incluyó la necesidad de que el director y el subdirector tengan acuerdo del Senado, porque eso va a permitir que se presenten ante el Senado, que expongan su plan de acción, su modelo de inteligencia que quieren llevar adelante. Y bueno, sí, esta es la. Ya había habido una designación anterior del doctor Parrilli en 2015, que había sido también, que había pasado por el Senado, pero bueno, esta es la primera vez que hay objeciones. Y así como hay objeciones, ¿se prevén planteos favorables, por ejemplo, a los candidatos, como ocurre con los ministros de la Corte? Sí, está previsto eso. ¿Y lo subo acá? No ocurrió. No ocurrió. Algunos senadores, principalmente del oficialismo, expresaron su acuerdo con la propuesta simplemente porque fue el presidente quien los designó y está bien que tengan la confianza de él. A lo que nosotros siempre respondemos que, bueno, la confianza no es lo único que hay que tener en cuenta. Bien. Ignacio Bollier, muchas gracias. Si querés agregar algo más sobre el tema, sobre lo que consideres oportuno, te escuchamos. No, simplemente que muchas veces no está, pasa bajo el radar de los temas importantes en los medios, pero verdaderamente el funcionamiento de los servicios de inteligencia tiene un efecto muy importante en la consolidación de la democracia en el país. Bien, gracias de vuelta. Por favor, hasta luego. Ignacio Bollier es el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, está dedicado al área de justicia y seguridad, y nos comentaba esta presentación conjunta que han hecho con la Asociación Pensamiento Penal y otras organizaciones impugnando las candidaturas de los funcionarios de la AFI, la ex CIDE, que de todos modos han sido ya designados, le dieron acuerdo. Nadie se presentó para hablar a favor de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, y sin embargo están ahí.